Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catramia? ¿Quién va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9 menos cuarto. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contacorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos! ¡No sean pecho frío! ¡Hay que empujar! ¡No queda otra! No, empujar no, que después al gordo le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos! ¡Hay que empujar! ¡Vamos, vamos, abajo, muchachos! ¡Toma vos, que no queda otra! ¡Que no queda vamos, otra! ¡También! ¡No te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! ¡Oh! Se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Bienvenidos a No nos queda otra, el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaremos aquí hasta las 11 de la mañana llevando adelante un programa con toda la información que necesitas saber. Por ejemplo, si estás en la ciudad de Buenos Aires, el Subte B tiene una demora terrible. Si te subís, vas a viajar peor que las vacas, así te lo digo. Buen día, Santiago Moradian. Buenos días, Rocío, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien. Acá corriendo por estos contratiempos del subte también. Me dijeron que en el día de ayer me estuvieron serruchando el piso. No sé si te enteraste. Sí, parece que surge un nuevo talento de la conducción radial, Api Paluch. Api Paluch. Lo rebautizaron. Bueno, les agradezco muchísimo por haberme cuidado el lugar. Realmente pude escuchar un poquitito porque tuve que estudiar, pero estuvo muy lindo el programa. Estuvieron ahí remándola con toda, como siempre, como lo que es Revista Amartya, ¿no? Remarla. Remarla, remarla. También tenemos en la producción a Pablo Diz, a Manos Mágicas Mavi en la operación técnica. Y te comento que estamos en 18 grados 8 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Se esperan 27 para el día de hoy y no se sabe cuándo llueve. Supuestamente hoy, supuestamente mañana. El pronóstico del tiempo es así. Nunca se puede decir 100% lo que va a suceder. Pero eso es lo que estamos esperando. A ver si llueve, no llueve, si cambia el clima, si no cambia el clima. ¿Usted qué dice? No digo nada al respecto, que sea lo que tenga que ser. Lo que sí, día de calor, así que si todavía no saliste de tu casa, livianito de ropa hoy. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Vamos a empezar hablando un poco de las cosas que sucedieron esta semana en los diferentes medios de comunicación. Pero porque acá me hacen seña atrás del vidrio y tienen razón. Primero tenés que contar cómo te fue, porque muy bien todo el aguante que hicieron los chicos, Api, etcétera, Matías, pero ¿cómo te fue? No quiero decir las señas que está haciendo el productor sobre lo que hicieron ayer. No. No, yo creo que me fue bastante bien. Rendí psicología social, para los que no saben. Tuve una sorpresa, que es que fue muchísima gente a rendir, porque es como el cuco de la carrera, pareciera, porque mucha gente la deja y después la retoma. No sé por qué, porque no va, por lo menos a mí no me resulta tan difícil. Temerosos. Sí, pasa que Freud es un hombre complicado, y digo es porque, viste, esa gente que escribe y que deja ese tipo de ideas plasmadas en algún lado nunca muere. Sucede. Como les decía, en el día de ayer, por ejemplo, se dio un nuevo momento en que Cristina estuvo hablando, estuvo en retiro junto a varios integrantes de su gobierno, funcionarios y diversas personas. Habló del paro, sobre todas las cosas, también habló de los trenes, pero se refirió específicamente al paro. Y, sin embargo, también estuvo refiriéndose a las elecciones, como siempre lo hace, y se refirió a los trenes, a lo que sucede con los trenes, a cómo antes se quejaban, ella se refirió a que después iban a empezar a hablar de que era malo lo de los trenes, que iban a volver a empezar a querer privatizar los trenes. Luego habló de los candidatos, habló de diversas cosas. Sí, además, mira, yo ahora me hiciste pensar rápidamente en el paro este, el que se anuncia, el paro opositor, porque como dice Tomada, es un paro preventivo, un paro hecho antes del inicio de las paritarias. ¿Qué pasaba durante, a dónde estaban esos paros contundentes que eran necesarios cuando se estaban privatizando los ferrocarriles, ¿no? En la época del ramal que para, ramal que cierra. Hoy está en cualquier cosa, ¿no? Este hombre por ahí porque está un poco mayor, pero Pino hizo una película excelente donde muestra la complicidad de los sindicatos en ese momento con la privatización y cierre de los ferrocarriles. Bueno, sobre el paro que se viene, perdón, habló Cristina. Quiero dirigirme a los trabajadores ferroviarios. También recuerdo una anécdota famosa de Eva Perón con los trabajadores ferroviarios cuando hicieron una huelga a Perón, al gobierno de Perón. Sí, hay algunos que hasta a Perón le hicieron huelga. Esta huelga, compañeros, que ustedes le están haciendo al gobierno peronista, es una huelga contra el movimiento obrero. Una huelga contra ustedes mismos. Escuchen bien, compañeros. El que le hace una huelga al peronismo es un carnero de la oligarquía. Y ella le fue a preguntar cómo estaban antes, cómo vivían antes. Y la vivienda, y los derechos sociales, y las jubilaciones y las vacaciones pagas. ¿Qué pasa, compañeros? ¿Se olvidaron ya? ¿Quién les dio todo eso? ¿Saben por qué pudieron despojarnos del patrimonio que estamos recuperando con los trenes, que hemos recuperado con Aerolíneas Argentinas, que hemos recuperado con YPF? Porque antes hubo un deterioro grande, que fue lo que les sirvió de argumento. Muchas veces los propios dirigentes sindicales, no advirtiendo esto, le terminan haciendo el juego a los que después les pisan la cabeza. Una huelga obrera apoyada por el diario de la oligarquía. ¿Pero dónde se ha visto? No tengamos actitudes que después permitan que la sociedad, ante el bombardeo mediático, ante los consejos a Doña Rosa, pueda ser subordinada culturalmente y convencida de que lo público es malo y lo privado es bueno. Allí estaba Cristina en el día de ayer. Había un paralelismo que hizo el productor Pablo Malicia con respecto a la película de Evita, protagonizada por Esther Goris, en el momento en que Evita se acercaba a los que estaban reclamando y les decía ciertas cosas. Es importante resaltar que Cristina nombró a Evita, se refirió a ese momento, ahí se nota con claridad, y nuevamente aclaró que no se estaba comparando con Evita, porque siempre dicen, no, bueno, porque la imagen le queda chica. Siempre critican lo mismo. No se está comparando con Evita, está comparando el momento histórico, lo que sucedió y el tipo de reclamo. Sí, qué peliculón. Yo, después de ver esa película, además de que me pareció tremenda, que tiene una visión de los hechos muy interesante, plasmada por José Pablo Feynman, me enamoré de Esther Goris después de esa película. Tremenda película. Sí, sí. Además, para quienes no lo saben, el guión, que es una de las cosas más importantes de esta película, lo hizo José Pablo Feynman. Así es, así es. Así que Feynman el bueno. Hay que aclarar porque todos dicen, ah, Feynman. ¿Te imaginas al otro Feynman haciendo una película sobre Evita? No sé, me imagino que inventaría un personaje que le dijera, deja de fumar. Sí, sí, seguramente. Pero bueno, Cristina siguió hablando, habló muchísimo, repito que esto fue en Retiro, y hubo una lluvia de papelitos muy bonita al final. Me refiero a esto porque yo no estuve para hablar de la cadena donde salió el sol justo cuando Cristina terminó de hablar, así que... Son esas cosas, perdóname que te corte así como un jugador de fútbol, pero son esas cosas que son increíbles, ¿viste? Como cuando Fidel Castro, después de dar el discurso del triunfo de la revolución, viene volando una paloma y se le posa en el hombro. Bueno, termina de hablar Cristina y sale el sol. Son esas cosas raras que tiene la historia, ¿no? El clima está del lado de los que dirigen bien los países, ¿no? Yo quiero recordar algo que él dijo. Fue en el 2003, en plena campaña para presidente. Dijo que la Argentina necesitaba nacionalizar los trenes. Fíjense, año 2003. Inmediatamente llovieron sobre él fuertes críticas. Inclusive, voy a confesarles algo, porque no me gusta mentir. Hasta yo me asusté por lo que había dicho, porque parecía casi una cosa imposible, y con el ataque despiadado de los medios que iba a afectarlo. Además decía, ¿cómo vamos a nacionalizar los ferrocarriles después de todo lo que pasó? ¿Cómo? ¿Cuándo? Hay que hacerlo. En algún momento habrá que hacerlo. Lo dijo antes de ser presidente y lo estamos cumpliendo hoy. Allí escuchábamos a Cristina refiriéndose a Néstor. Es muy interesante cómo ella le da un espaldarazo a los diferentes dirigentes, porque cada vez que aparece hablando de los trenes se nota muchísimo el apoyo que tiene hacia Randazzo, por más de que quizá no lo nombre tanto. Quizá allí está la mayor marca de que Randazzo es su candidato, o pareciera. Sí, yo me parece que Cristina viene dando esos gestos, pero el principal planteo que hizo es que el candidato es el proyecto, y bueno, habrá que ver de acá al momento de elegir cuál es el candidato que lo representa mejor, que expresa mejor el proyecto y la continuidad, ¿no? Sí, con respecto al candidato, más allá de que estemos refiriéndonos a Randazzo de la manera en que lo hice, me parece que deberíamos dejar de lado la lucha entre nenes que parece que tienen entre Scioli y Randazzo, que es, él dijo tal cosa y este estuvo con tal. Lo importante es lo que hicieron y lo que van a hacer. Y si son los candidatos del proyecto, que lo demuestren, no que sigan diciendo, no, bueno, porque yo soy el candidato, porque Cristina me dio la mano tal día. Y a mí me parece una pelea entre nenes, no me parece que haya política en eso. No, creo que Cristina está reclamando eso también, ¿no? Cuando dice, digan ideas, no lo necesito yo, lo necesita el país. Yo quiero saber qué piensan hacer sobre todo. A mí me... Honestamente, desde lo personal, me dolió mucho cuando empezaron a bajarse todos los candidatos, principalmente cuando se bajó Tayana, que era quien se iba a llevar mi voto en el cuarto oscuro probablemente. ¿Pero por qué? Porque es el único tipo que en su momento cayó con un libro de propuestas concretas, donde dijo qué leyes sacaría en la próxima etapa, qué medidas concretas hay que tomar para profundizar el modelo. Me parece que ese es el debate que se necesita entre los candidatos del Frente para la Victoria, el debate de qué es lo que van a hacer si llegan a ser presidentes. Sí, además esta cuestión de que siguen diciendo vamos a continuar el proyecto. ¿Qué falta en el proyecto? Propongan, no digan vamos a continuar con el proyecto. Al proyecto le faltan muchísimas cosas que no se lograron hacer. No digo que esto sea algo negativo del gobierno, es algo que pasa. Pasaron los años, hay cosas que quedaron afuera y sería buenísimo que propongan esas cosas que faltaron. Sí, sí. Además, porque no lo hacen. Además hay cosas muy, muy concretas sobre las que hay que tomar posición. Acá tanto Randazzo como Scioli tienen que decir cómo van a hacer para pujar por una mejor redistribución de la riqueza, cómo van a hacer para lograr destrabar la adecuación del Grupo Clarín, cómo van a hacer para lograr avanzar con la causa de papel prensa. Hay cantidad de temas pendientes todavía sobre los que bueno, necesitamos que se expresen más los candidatos. Lo que auguraban de que la Argentina volaba por los aires allá, cuando a fines del 2013, luego de mi intervención quirúrgica, Axel tomó el manejo del Ministerio de Economía, no de la economía, porque la economía la sigo manejando yo, como hacía Néstor, guarda. Él es mi mano derecha, mi mejor asesor y mi mejor asistente, pero las decisiones son siempre políticas en economía y las decisiones siempre las tiene que tomar el presidente, haciéndose cargo de los errores y de los aciertos, como siempre me he hecho cargo de todo. Allí estaba Cristina nuevamente. Fue muy interesante esto de que, bueno, la economía necesita de la política, pero también es muy fuerte el papel que cumple Axel Kicillof sobre todas las cosas, porque está llevando adelante una economía diferente. También les recomiendo que vean, si no lo vieron, la entrevista que le hicieron en el programa Economía sin Corbata, en la que él dice que nunca creyó que alguien, que algún presidente lo hubiera querido como ministro de Economía por la situación que estábamos pasando cuando él estudiaba. Y es importante esto porque la economía no sería nada sin la política. Y también una de las cosas principales que decía Axel en esa entrevista, que no sé si tuviste la oportunidad de escucharla, sí, sí, era esto de que si no lo entendés un economista, es porque es un pelotudo y porque no te está explicando y porque también te quiere mentir. Bueno, eso es un, es una expresión de Arturo Jaureche, ¿no? Que dice cuando a un economista no se le entiende es porque nos está metiendo el perro. Y es así. Yo, la verdad que tuvimos la oportunidad muchas veces de hablar con economistas que son pedagogos, que son tipos que te explican cosas que no es que sean simples, realmente son muy complejas, pero que se pueden, están al alcance de entenderlo de cualquiera que sepa sumar, restar, multiplicar y dividir. Tiene las herramientas necesarias como para comprender cualquier situación de la economía de un país. Sí, es el caso de Paenza, que escribe libros muy, muy interesantes y muy claros sobre economía. Me refiero desde el lado de que no entiendo nada de eso, pero cuando lo leo, lo escucho a él, me deja todo muy claro, muy claro. Y eso es importante a la hora de tener en cuenta la economía, porque la economía maneja el mundo. Entonces, si no entendemos, nos pueden entrar por cualquier lado. Sí, no leí de Paenza, pero hay muchísimos economistas. Yo, fácilmente para recomendar rápido, está claramente Zayat, es un tipo que explica muy bien, que se le entiende claramente. Bueno, ni que hablar, Carlos Heller, para mí es el a quien mejor se le entiende cuando explica las cuestiones de economía, y el propio Axel Kicillof, que ya, bueno, si no va a ser candidato, podría escribirse un librito, ¿no?, sobre la economía argentina. Sí, lo vamos a estar esperando. Ahora vamos a escuchar a los que se creen los dueños de la palabra, la gente de TN. Hasta el viernes a la tarde todo va bien, con cielo de agua parcialmente nublado, con 18 de mínima, 26 de máxima. Pero terminando el viernes, empieza a aumentar la probabilidad de tener tormentas, que van a mantenerse y extenderse hasta la tarde, tipo 3 de la tarde, 4 de la tarde del sábado. Por eso el sábado, si tenés actividades planeadas al aire libre, suspendelas, ¿está bien? El sábado, todo lo que sea al mediodía, hasta la primera parte de la tarde y al aire libre, suspendelo, andate al cine. Mañana vamos a escuchar todos los consejo de Catalina para el sábado, muy irnos bien justamente al cine, ¿eh? Escuchábamos allí el pronóstico del tiempo para el fin de semana. No sé si te acordás allá por el 2010, cuando hicieron los festejos del Bicentenario, cuando decían no salga de su casa, no se acerque al centro de la ciudad de Buenos Aires. Se perdió usted si no fue al centro de la ciudad de Buenos Aires de una fiesta increíble. Y lo digo porque estuve 3 de los 5 días que duró. Sí, sí, bueno, nosotros estuvimos haciendo una cobertura ahí muy grande, tenemos filmado todo el Bicentenario, que fue probablemente el evento más importante, el evento político-cultural más importante de nuestro tiempo, digo, como generación, ¿no? Nosotros no vivimos un evento tan ni tan masivo, ni tan convocante, ni tan plural como fue ese, y es una pena, muchos argentinos se lo hayan perdido por darle pelota a tipos como esto, como los de TN, ¿no? Fue una fiesta popular increíble donde si hay una grieta, no sé, se podía conversar. Bueno, una de las cosas más importantes... Sin policía, hubo más de 1 millón de personas y no había un policía y no hubo un exabrupto en lo del Bicentenario. Yo no sé, pero le digo a cualquiera que tenga pibes, incluso llévelo a la plaza el fin de semana, va a ser una fiesta inolvidable, va a ser una fiesta que difícilmente, si uno le priva a los pibes de vivir eso, difícilmente después pueda haber algo parecido. Me imagino al pibe en unos años viendo la tele, recordando este tipo de eventos y diciendo, ¿por qué no me llevaste ahí? Pero claro, papá, llévalo al pibe. Igualmente vale resaltar que para mí lo que más se vio en el Bicentenario fue la batalla cultural que se está dando desde que el kirchnerismo es gobierno. A mí me parece que allí se resaltaron cuestiones simbólicas, se mostraron las cosas que había que mostrar. Hubo un desarrollo de carrozas el último día muy importante de la mano de Fuerza Bruta. Muy emocionante. Muy emocionante, muy emocionante. Fuerte también en el momento que representaron la dictadura, se quemaba la Constitución y había una música muy tensa. No sé si tuviste la oportunidad de estar cerca de eso, pero yo me asusté muchísimo con la música y el momento. Sí, sí, y los momentos en los que se reivindicaba a los trabajadores socialistas, anarquistas, peronistas de los años 40, de los años 50, fueron momentos muy, muy emotivos. Y que son esas cosas que pasan y después si no estuviste, al piste, te lo perdiste. Así que este fin de semana tenemos la Semana de Mayo condensada en una serie de actos en la Plaza de Mayo y sus alrededores, con bandas de música, con artistas populares, con radios abiertas. Es para, no se puede perderse. Así que además es una salida espectacular. Pensemos a nivel familiar, con dos mangos te haces una salida. Es lo que te cueste acercarte hasta la plaza y después, porque siempre se dice van por el chori y el vaso de coca o el vaso de vino. Bueno, sí, pero nos lo pagamos nosotros. Así que, como es una salida económica, vale la pena. Los choris son ricos y mucho más ricos cuando los comemos así entre todos en la plaza. El Papa Francisco le mandó una carta a la presidenta Cristina de Kirchner por la Semana de Mayo y pidió en la Argentina una pacífica convivencia y una creciente prosperidad en justicia, en justicia, en justicia y solidaridad. Escuchábamos allí la queja de Santo Biasati con respecto al Papa, que no entiendo ya de dónde se agarran para hablar del Papa. Mira, vamos a decirlo así de simple. Usted mírele la cara a Santo Biasati y fíjese si tiene cara de una persona feliz o si tiene cara de un viejo amargado. Tiene cara de un viejo amargado, no le dé pelota, no le siga los consejos a Santo Biasati, que va a terminar así diciendo otro tema. Sí, la verdad que, no sé, a veces pienso cuando veo a ciertos comunicadores del grupo Clarín que están muy, muy mal por dentro, están muy tristes, no tienen alegría, no la pasan bien. No sé, me imagino que cuando apagan la cámara siguen con esa cara de vinagre. Y sí, me da tristeza. Sí, sí. Bueno, pero es que están tan amargados, viven enojados, gente que vive enojada. La crispación, pero viven con esa cara de Santos Biasati, que es tremenda. Lo vamos a reemplazar por la cara de vinagre por cara de Santos Biasati. Claro, cuando alguien viene con cara de tuje, decir, che, cambié esa cara de Santos Biasati que tenés. Es buena, es buena. Te comento que si estás en el norte del país, en el día de hoy, está casi toda esa zona parcialmente nublada, en lo que es Salta, Tucumán y Jujuy. Mínimas de 15 grados, máximas hasta de 29 en Tucumán. Sigue el verano casi, no sé, medio primavera, medio verano allí por esa zona, cuando ya estamos por terminar el otoño, falta un mes más o menos, así que no sé, parece que no se animó a llegar todavía el frío. En el sur del país, en lo que es la zona de Ushuaia, tan bonito ese lugar, están en los 2 grados y se acercan a los 6, donde, repetimos, también no es una temperatura común para estas épocas del año, a pesar de que para nosotros sea frío. En Río Gallegos quizá podría llegar la lluvia en el día de hoy, y en las zonas altas de la provincia de Chubut quizá podría nevar, pero en las zonas más altas, lo más cercano a la cordillera posible. No sé si tenemos el honor de tener a alguien del otro lado que esté escuchando nuestro programa desde esa zona del país, ojalá. No sé si vos conocés Chubut. Chubut, no conozco Chubut. Es muy, muy bonito, así que si no lo conoces, te invito a que te acerques. Pusiste cara de que no recordás si fuiste. Es que, claro, ahora me quedé pensando. A estas horas de la mañana me haces esas preguntas así en frío y tengo que hacer una recapitulación. Lo voy a pensar. En un rato te contesto. Dale, nos vamos a la tanda y ya seguimos con más No Nos Queda Otra. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite Radio Rebelde AM740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. Espacio publicitario. En Lanús, la cultura está en las calles. Complejo Cultural Leonardo Fabio. Exposiciones de arte, música, fiestas populares, festivales, espacios recreativos. Municipio de Lanús, Intendente Darío Díaz Pérez. Para tarde es temprano. Un magazine de interés general, entretenimientos, actualidad periodística, lo último sobre los espectáculos más relevantes de la cartelera porteña, actualidad deportiva, nuestra sección de psicología con grandes profesionales que brindarán consejos, opiniones, reflexiones y asesoramiento. Para tarde es temprano. De lunes a viernes de 11 a 13 por AM740 Radio Rebelde. Para tarde es temprano. Esta

La gente ya no come vidrio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. Estamos en línea con Eduardo Berrospe, secretario de prensa de la Asociación Bancaria. Buen día, Eduardo. Rocío Alterley te saluda. Hola, buenos días. ¿Cómo te va, Lucía? Muy bien, muy bien. Quería preguntarte a qué se debe este llamado al paro el 26 y 27 de mayo. ¿A qué se debe? Sí. Mirá, como bien sabe ahí tu compañero Santiago, hace 142 días que se ha iniciado la paritaria. No tenemos ninguna propuesta del sector privado, ninguna propuesta, tal lo dicen las actas del Ministerio de Trabajo. Sí. Y por parte de ABAPRA, que contiene a la banca pública, hemos recibido una propuesta mentirosa del 24%, porque en los casos que no hay compensación de ganancias en esa cámara, para el 63% de los trabajadores, eso implica solamente el 19% de aumento. Habida cuenta el carácter efímero y provisorio del parche del aumento en las deducciones que aplicó el ministro, que con esta sola cifra se retrotrae. Correcto. Eduardo, Santiago Mourayan te saluda. ¿Cómo te va, Santiago? Bien, compañero. Acá preparando el paro con los compañeros de trabajo, también que trabajo en el Banco Provincia, así que bueno. En eso estamos. Ayer estuvimos en los bloqueos de ingreso y todo. Compañero, quería preguntar dos curiosidades que rondan entre los compañeros. Uno, ¿qué es lo que está pidiendo la bancaria? Bueno, la bancaria siempre pide una cifra vinculada a la pérdida del poder adquisitivo del ejercicio del cual estamos hablando, y no hace pública la cifra, no por no manifestarla, sino para no que no sufra la tensión y el carnaval de cifras que luego serán, donde se supone que una negociación es que comenzamos por un número y terminamos con otro 10 puntos abajo, ¿no? Una negociación será con un planteo concreto vinculado con un análisis de la realidad, y esa cifra hoy es superior al 30%, pero tampoco es el 38% que dicen las consultoras privadas que pagan los bancos extranjeros. Claro. A pesar de decir eso, no hacen ninguna propuesta, aunque sabemos que tienen previsionado pagar un 35% de aumento. Entonces aquí lo que nos damos cuenta es que tenemos dos problemas. Primero, un juego político en el que lamentablemente es partícipe este Ministerio de Trabajo, que pertenece a los gobiernos que inauguró Néstor Kirchner hace 12 años, el 25 de mayo, y nos restituyó a partir de ese momento las paritarias, un instrumento indudable de la democracia, pero que necesita elevar su calidad institucional. ¿Qué es elevar la calidad institucional de las paritarias para que no haya estas discusiones? Bueno, por un lado, que tengamos los balances de las empresas, de los bancos, en nuestro caso, sobre la mesa para hacer el análisis pertinente. Y por otro lado, también que esté sobre la mesa hecho por el sector público. Hay un observatorio de precios actualmente en el Ministerio de Economía que no funciona como debe. El seguimiento de la estructura de costos de producción y comercialización de los principales bienes y servicios, para ver de esta manera quién está aplicando indebidamente como es conocido, o quiénes lo están aplicando, aumentos que son los que de precios que son los que inciden verdaderamente en la inflación. El aumento salarial no es inflacionario. No. Lo que es inflacionario es la conducta del formador de precios, en una economía donde lamentablemente el empresariado está altamente extranjerizado, ¿no? Y que esto es lo que tendría que disciplinar el ministro de Economía, si se atiene a lo que dice desde la academia. Porque lo que está manifestando en cuanto a salarios no se corresponde ni aún con las afirmaciones que hiciera ayer la presidenta de la Nación, en el sentido que los salarios altos son un motor de la economía en estas circunstancias críticas que atraviesa el mundo. Eduardo, se usa como excusa en otros gremios, en otras ramas de la producción, que la inflación se ha comido también las ganancias y que al ser un costo más el salario, etcétera, no hay posibilidades de dar aumentos. ¿Cómo afectó la inflación a la banca, a los banqueros? ¿Ganaron menos en los últimos años? Ganaron más. Lo que dicen los balances de los bancos es que la devaluación que afectó a toda la sociedad elevó su margen de rentabilidad, y como opina algún banquero como Carlos Keller, esto es inaceptable que el Estado no se haya apropiado de ese excedente que no le pertenece a los bancos. Sin embargo, se los dejó con este ministro de Economía. Si te escucha Heller que le dijiste banquero, se va a poner tremendo, pero... Bueno, es banquero, yo hablo con él como banquero. También tengo que reconocer que Abapra, junto con esa posición del 19%, ha hablado de alguna manera de participación en los resultados, pero no está claro eso. También Heller habla de participación en las ganancias, pero tampoco está claro, porque no hay una misma posición en las cámaras del sector, y verdaderamente sí tengo que decir que ese es un derecho constitucional que falta reglamentar y que ha sido una equivocación de este gobierno no reglamentar. Y también tengo que decir que llegamos a esta situación de discusión de salarios vinculándola incorrectamente con la inflación futura, porque no se han sabido adoptar la reforma de segunda generación que necesitamos en este país para disciplinar el empresariado, entre ellos una profunda reforma tributaria y también la reforma del sistema financiero. Estoy de acuerdo. Eduardo, ¿qué otras cosas, además de salarios, se están discutiendo estas paritarias? ¿En qué otras cosas no está cumpliendo la patronal con el convenio colectivo? Bueno, primero, no está cumpliendo, como lo saben bien los bancarios del sector público, privado y cooperativo, con la dotación del personal. Tenemos problemas de dotación en muchísimas sucursales. Hay compañeros que inclusive sufren agresiones por el del público, disconforme por la abstención, que a veces se demora varias horas. Esto, insisto, en el sector público y privado. Lo que están haciendo en los bancos en este momento es tratar de expulsar clientes hacia los canales alternativos de atención, que no pasen por caja. Y bueno, acá tenemos una población que está habituada y tiene derecho, por otra parte, a utilizar el canal, digamos, habitual y a disponer del dinero en su forma física, ¿no? Eduardo, ¿qué medidas de fuerza tenemos que esperar para el martes y miércoles? Bueno, esta situación, 142 días sin propuesta seria en relación a lo que hiciéramos nosotros y sin solución para muchos trabajadores en materia de impuesto a las ganancias, es una provocación. Yo creo que lo que han intentado, y en eso han coincidido voluntario o involuntariamente tantos funcionarios, porque el Ministerio de Trabajo derivó una audiencia, a pesar de esta provocación de los banqueros, la audiencia para la semana que viene, y de los bancos estoy seguro que buscaron eso, de que nosotros hiciéramos un paro, como dijeron algunos medios, esta semana, ¿no?, para alterar la conmemoración del 25 de mayo, que es tan nuestro como de cualquier argentino. Sí. Y nosotros hemos reducido esa posibilidad, pero bueno, tenemos que ponerle punto final a esto. No nos vamos a pasar 6 meses sin aumento, es una brutalidad, más con las ganancias del sector. Así que 26 y 27 paramos, no habrá ningún tipo de atención al público, y debo advertir que entiendo que tampoco van a funcionar los cajeros automáticos, cuyo funcionamiento ya se vio alterado en todo el país por la jornada de protesta que se protagonizará ayer. Pero sí aclaro que es obligación de los banqueros mantener el dinero suficiente en los cajeros sábado, domingo y lunes, para que no sufra la población. Esa es su obligación, que muchas veces no cumplen, pues generalmente no ponen todo el dinero que puede llegar a demandar la población. Escuchaste, Gustavo Marangoni, no mandes a presionar a los gerentes, andá vos a cargar los cajeros. Sí, efectivamente Marangoni debe ir a cargar los cajeros y otros presidentes de la banca pública y privada y cooperativa también. Heller también tendría que ir a Fordón, los directores. En bicicleta a cargar los cajeros, vamos. Sí, yo lo que sí creo que el paro es 26 y 27 y que nosotros tenemos que prestar la colaboración necesaria, adecuadamente remunerada, para que esté la plata sábado, domingo y lunes, como siempre hacemos. Si eso no sucede, es responsable de los principales directivos de la Cámara. Correcto. Eduardo, querría saber cuál es la actitud en esta negociación del Ministerio de Trabajo. Recuerdo que en la paritaria pasada fue una actitud compleja, ¿no? Con dificultades siempre, para homologar el convenio. Siempre es compleja. Nosotros hemos rescatado del Ministerio una actitud consciente y con motivo del conflicto de los compañeros de la Caja Popular de Tucumán. Pero aún dentro de esa conciencia, cuando le aplicó la conciliación obligatoria a la Caja, luego no la hizo valer ni aplicó sanciones. Por lo que le hemos dicho también de paso que si no le aplica sanciones a la Caja, que no nos venga a correr con conciliaciones obligatorias fuera de término y deficientemente dictadas, porque qué conciliación puede haber si hay un sector que no está proponiendo ningún aumento. La actitud es pésima. Está haciendo declaraciones desde ayer que va a intervenir en el conflicto porque no se llegue al paro, pero yo no veo ninguna reunión convocada. La reunión se convocó recién para la semana que viene. Sí, Eduardo, acá ahí empiezan a llegar los oyentes de la radio con los tapones de punta. Por ejemplo, acá hay un oyente, Romualdo Moros, un oyente nuestro de Santa Fe, que nos dice: es obscena la cifra, por eso se niegan a decirla. Un ingresante recién empleado cobra 20.000 de bolsillo, 24.000 total. ¿Qué podés decir a esto que está instalado también en el sentido común, que los medios han trabajado por...? Vos como bancario sabés que eso no es así, sabés que tenemos buenos sueldos, pero que están depreciados en un poco más del 30%, y hoy es 11.549 y no puede ser 20.000, salvo que tenga alguna categoría o especialización. Y yo lo que le puedo contestar a ese oyente que habla con muy poco fundamento es que él tiene que hacer cuentas. Por ejemplo, acá, no sé en Santa Fe, pero Capital Federal, Gran Buenos Aires, vos si querés alquilar un departamento de dos o tres ambientes pagando expensas, etcétera, etcétera, modesto, en una zona de las más baratas del conurbano de la Ciudad de Buenos Aires, terminás pagando 4.000 o 5.000 pesos. Entonces, bueno, que empiece a hacer cuentas este señor. Después de ese dinero tenemos que sumarle el 20% de contribuciones a la Seguridad Social, ¿no es cierto? Y entonces vas haciendo las cuentas y ves qué es lo que te queda, y te queda bastante poco. Ahora, este tipo de democracia, este tipo de modelo que planteó en su momento Néstor Kirchner y que argumenta continuar la presidenta y en parte lo hace, está para igualar para arriba, no para abajo. Si empezamos a igualar para abajo, vamos para otro lado, que es el que no queremos los trabajadores argentinos, los que tenemos trabajo y los que no tenemos trabajo. Los que tenemos trabajo porque no es justo, y los que no tienen trabajo porque es injusto que los condenemos a una sociedad de dos velocidades, de incluidos y excluidos, que es la que tenemos que combatir. Entonces, para eso, y para evitar estas situaciones que estamos viviendo, insisto, son necesarias reformas de segunda generación que lamentablemente este gobierno con el 54% de los votos no tomó: la revisión de la ley de inversiones extranjeras, la reforma tributaria, la reforma financiera. Eduardo, yo por último, antes de despedirnos, una última pregunta. Está anunciado también la posibilidad de un paro convocado por Hugo Moyano, por Micheli, para el mes próximo. Quería saber cuál era la opinión de la bancaria en relación a ese paro convocado por gremios que en su mayoría no están en negociación, ¿no? Bueno, con anterioridad a esta provocación del día de ayer, nosotros habíamos afirmado a través del compañero Palazzo de que nosotros creíamos que se tenía que resolver las paritarias, y lo seguimos creyendo, donde cada sindicato resuelve según la actividad, la realidad de cada actividad. Uh-huh. Que en todo caso, para confluir en un paro era necesario que fuera convocado por los tres sectores en que lamentablemente están, o cuatro sectores que están lamentablemente divididos al movimiento sindical. Allí esa situación puede cambiar si el gobierno insiste en esta conducta que está agrediendo a los trabajadores bancarios, que para colmo somos tomados como chivo expiatorio de una situación que no creamos, y si los banqueros insisten en esta situación. Entonces ahí el sindicato va a tener que comenzar a rever esta situación y concluir con la medida esa. Eduardo Berrospe, secretario de prensa de la Asociación Bancaria, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Muy bien, solo resta agregar sí. que nosotros también vamos a conmemorar el aniversario de la Revolución de Mayo y el momento en que Néstor Kirchner asumió la presidencia del país para traernos una esperanza a los argentinos. Pero que esa esperanza no es sustentable sin estas reformas que he mencionado, y es una pena que ningún candidato esté hablando de ellas. Bueno, aclaradísimo entonces. Muy gracias, bien. Eduardo, un abrazo grande. Un abrazo. En Radio Rebelde, AM740, no nos queda otra. Revista Amartya, www.amartya.com.ar. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados, y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. La Carniza, con Luis Mabul. Periodismo comprometido. ¿Fuiste infiel alguna vez? Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para el programa de hoy es: ¿de qué mentira no te arrepentís? La Carniza, con Luisito Mabul. De lunes a viernes a las 22 por América. ¿Pagaste por sexo alguna vez? Tu mujer me sale gratis, marmota. Seguimos aquí en No Nos Queda Otra, cuando son las 9:55 de esta mañana en Radio Rebelde. Podés llamarnos al 4861-1189. También estamos en las redes sociales, Amartya Revista en Facebook, arroba Revista Amartya en Twitter, y por mensaje de texto 1536-85-2059. Les comento que ya me llegó uno. Ya me llegó uno exigiendo algo que usted prometió. ¿Qué prometí? Prometió magia radial. Ah, bueno, es que la semana que viene seguramente vamos a estar con un grande la magia acá al aire. Vamos a estar, vamos adelantando, vamos haciendo preventa. Vamos a estar en comunicación con Ignacio López, uno de los grandes magos de la Argentina, el último campeón latinoamericano de magia de salón, que va a estar representando a la Argentina en el Mundial de Magia que se hace en Italia este año, y que de hecho está juntando apoyo, está juntando sponsoreo para poder llegar. Es muy costoso ir a competir a un Mundial de Magia, mucho más cuando es en Italia, cuando se trata de un magazo, un mago tremendo, pero que es un flaco como nosotros, que es docente, que da clases, que vive de su laburo y que bueno, necesita el apoyo de todos para llegar, juntando mango a mango. Así que los que puedan ayudarlo de alguna manera, sponsor que quieran contactar, lo que sea, la semana que viene lo vamos a tener acá al aire, y bueno, seguramente le vamos a pedir que nos haga algo de magia también. Sí, seguramente. También hay otro mensaje que dice: hola Rocío, te extrañamos. Bueno, gracias. Le mando un saludo a Rodolfo de Parque Centenario por esa caricia. Dice: sé que te secuestró un comando venezolano iraní, mirá que no estoy solo para parar el colectivo. No entendí, pero bueno, no importa. No me secuestraron, tuve que rendir psicología. No sé qué era peor, si rendir psicología o que me secuestrara el comando. Estuvieron diciendo cosas muy raras. Santiago, tenías que venir a poner orden. No, acá quedó al mando del aire Facundo Daeli con Api Paluch, así que... Te lavas las manos vos, ¿eh? Totalmente. Así no se puede. Totalmente. Tenemos un mago que no se hace cargo de las cosas que dicen los demás. ¿A usted le parece? No, haremos magia en algún momento también y todo. Tengo también algunos mensajitos, te cuento. Cuente. Bueno, Romualdo Moro, que nos escribía esto, es obscena la cifra, por eso se niegan a decirla. Un ingresante recién empleado cobra 20.000 pesos de bolsillo, 24.000 en total. Esto era en relación con la entrevista que hacíamos recién con Eduardo Berrospe. Antonio Sbaglia nos dice, los bancarios muestran que el paro es para reclamos, para su gremio es legítimo. Ahora, ¿van a adherir al paro político de junio? Bueno, ya se lo preguntamos, contestó Berrospe. Durazno González nos escribe y nos dice, no se entiende muy bien por qué no se hace público el porcentaje de aumento que solicita la bancaria. Ocultarlo perjudica. Bueno, y siguen, nos pueden seguir escribiendo a @revistaamartia y leeremos todos sus mensajes. En la ideología liberal nos dicen que tiene que haber inversión y para ello es necesario que no haya salarios tan altos para que los empresarios puedan invertir, porque si los salarios son altos, los empresarios no invierten. Mentiras. Si se le baja el sueldo y el poder adquisitivo a los trabajadores por dos vías, por vía salario o por vía desocupación, esa rentabilidad no se invierte. ¿Y saben por qué no se invierte? Porque para invertir primero tiene que haber demanda, y para que haya demanda primero tiene que haber consumo, y para que haya consumo tienen que haber trabajadores, jubilados, intelectuales, investigadores, docentes que tengan salarios dignos. Por eso siempre esta vieja discusión de si la oferta o la demanda. Y salvo que te pase lo que a Henry Ford, o cuando inventaron la Internet, Microsoft y todo eso, siempre la demanda es la que impulsa la inversión. Allí estaba Cristina nuevamente. Me pareció importante escuchar sus definiciones políticas acerca de la economía, ya que estábamos hablando de paritarias y de diversas cosas, diversos reclamos. Fue... la verdad, muy contundente las cosas que dijo Cristina en el día de ayer. Fue también cómo tomó un lugar de resaltar las mentiras de los medios, porque llevó una copia de la tapa de La Nación del día y resaltó ciertas cuestiones que son un poquito mentirosas, un poquito que no tienen que ver una cosa con la otra. Por ejemplo, en un momento se refirió a cuando ellos titularon que había consumo pero no había ahorro, y en realidad no se puede dar una cosa sin la otra, o sí, pero no tan de manera tan general. Sí, yo lo que... A ver, me parece que hay algunas cuestiones que hay que atender igual. Yo entiendo los planteos de Cristina, tiene razón, y fue correcto el desenmascaramiento de cómo hay toda una operación intentando confundir. Pero hay algunas cosas que me parece que, como decía Jaureche, hay algunas sonceras. El Aníbal Fernández, cuando escribió su actualización de las sonceras, una de las que planteaba era esta de que el reclamo salarial generaba inflación. Por ejemplo, bueno, esto, pedirle al trabajador que no reclame aumento de salario porque genera inflación, pidámosle a los empresarios que no suban los precios porque eso genera inflación en tal caso. Demos vuelta la carga argumentativa. Pensemos, por ejemplo, en relación, yo comprendo las críticas que hay, los cuestionamientos al paro bancario, pero la realidad es que si las patronales han aumentado sideralmente sus ganancias, en el caso de los bancarios, de los banqueros, yo creo que es profundamente legítimo que los trabajadores reclamen morder un pedazo más grande de esa torta que ellos mismos están generando. Si los banqueros están generando más dinero es por las políticas de este gobierno seguramente, pero es a costillas del trabajo de los trabajadores. Entonces, si los trabajadores generan más riqueza, tienen derecho legítimo a reclamar mayor participación de la riqueza que ellos mismos generan. Esto es algo que descubrió Carlos Marx hace muchísimo tiempo y que yo lo sigo pensando pensando así. Ah, bueno, muy bien. Alto cierre que tuvo allí Santiago Moradián, increíble. Se están perdiendo ustedes si no se quedan en la radio de unas definiciones políticas de la parte de este muchacho increíble los martes y jueves que me acompaña acá. Así que, bueno, les comento que son las 10 de la mañana, pero seguimos acá hasta las 11 haciendo No Nos Queda Otra, así que quédate del otro lado. Noticias. Noticias. Política. Aníbal Fernández se mostró a favor de que los candidatos debatan sus propuestas. El jefe de gabinete propuso hoy una ley nacional que permita un debate general previo a las elecciones. Fernández abogó por una ley para que todos los candidatos cuenten sus propuestas y así que cada uno con mayor o menor capacidad oratoria pueda contarle a la sociedad lo que quiere hacer en cada uno de los temas. El jefe de ministros aseguró que para las próximas elecciones se puede trabajar sobre este tema y que debiera ser obligatorio. Mundo. En Santa Bárbara, Estados Unidos, declaran el estado de emergencia por el derrame de 400.000 litros de petróleo. La rotura de un oleoducto el martes afectó una amplia superficie en tierra y en el océano, donde ahora equipos de limpieza trabajan para retirar el crudo. La compañía operadora del oleoducto todavía tiene que excavar hasta la rotura de la tubería que está instalada en la línea de la costa desde 1987. Santa Bárbara es una zona con intensa actividad petrolera y numerosas plataformas marinas que extraen crudo a la vista de los bañistas. Fútbol. Racing juega ante Guaraní en Paraguay por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. La Academia visitará hoy al conjunto paraguayo en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción desde las 19:45 de Argentina, con el arbitraje del brasileño Sandro Ricci y televisado por Fox Sports. En cuanto al desquite, será en el Estadio Presidente Perón en Avellaneda el jueves 28 de mayo desde las 21 horas. El ganador de esta llave jugará ante el vencedor de River y Cruzeiro de Brasil. Tránsito. Provincia de Santiago del Estero, Ruta Nacional 9, entre el límite con Córdoba y Ojo de Agua, circular con precaución por trabajos de limpieza de alcantarillas. En tanto, en Tierra del Fuego, en la Ruta Nacional 3, sectores con escarcha en los tramos Torwin La Herradura y La Herradura Rancho Hambre. Conductor, aumente la distancia de frenado con el vehículo que le antecede y no realice maniobras bruscas ni frenadas bruscas. Recuerde, no utilizar el teléfono celular durante la conducción. Informó desde Vialidad Nacional, Martín Moreno. Telam. Espacio publicitario. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Para tarde es temprano. Un magazine de interés general, entretenimientos, actualidad periodística, lo último sobre los espectáculos más relevantes de la cartelera porteña, actualidad deportiva, nuestra sección de psicología con grandes profesionales que brindarán consejos, opiniones, reflexiones y asesoramiento. Para tarde es temprano. De lunes a viernes de 11 a 13 por AM740 Radio Rebelde. Para tarde es temprano. Lanús es un parque industrial a cielo abierto. Por esto realizamos un profundo trabajo en obras de bacheo. Ya arreglamos más de 14.000 baches con el compromiso ineludible de poner a Lanús en el lugar que se merece. Municipio de Lanús. Intendente Darío Díaz Pérez. En un esfuerzo sin precedentes en la radiotelefonía, AM740 Radio Rebelde presenta Con Causa y Sin Causa, un programa de Claudio Rabino, todos los jueves de 20 a 21. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. ¡Gracias! Estás escuchando Rebelde AM740 desde Buenos Aires, Argentina. Caminamos una calle sin hablar. Sin hablar, Avenida Rivadavia. Yo pensé, pensé. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te di. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te di, no te di. Se escapó. La mañana incoherente me sonrió. Una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo te vi, no te vi. Sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Y pensé, pensé. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi, no te vi. Queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Escuchábamos Avenida Rivadavia, un tema de Maná interpretado por Horacio Fontova y Claudio Gavis. Y les comento que pronto voy a aprender a bailar tango. Me atrae mucho este separador. Claro, que exorciza el estudio Radio Rebelde el maestro Pugliese con la yumba. Es increíble, es increíble. Yo cuando tenía 8 años tomé clases de tango. Uh-huh. Era muy pequeña y agarré mis tacos ahí, fui con mamá a aprender a bailar tango. No me acuerdo de nada, pero les digo que si nunca bailaron tango tienen que hacerlo porque es hermoso. Bueno, si querés aprender tango, te puedo recomendar un gran maestro. Que cuando venga acá a la radio nuevamente, José Hernández, nuestro amigo de la Mariano Moreno, es un gran, pero gran bailarín de tango. Si nos está escuchando, le mando un saludo, un abrazo. Además, con él cantábamos mucho este tema de Manal, así que me acordé rápido. Pero no sabes cómo baila tango ese muchacho. Y además tiene grandes cualidades de docente, ¿no? Así que te puede ilustrar, te puede enseñar ahí un poco más que los 8 pasos básicos. El martes me quedé pensando con respecto a José Hernández, el tema de los premios Martín Fierro. No, porque me fui para ese lado y digo, qué triste, ¿no? Digo, si se despierta se vuelve a morir, porque es horrible que le hayan puesto Martín Fierro a unos premios tan poco prestigiosos. O sea, son prestigiosos para quien los gana, pero están tan degradados. Todos los años son cada vez peor. Y no sé qué opinión te merece esto a vos, Santiago. Ninguna, en lo más mínimo. No, todo no, lo que tenga pena. Que ver con el mundillo intrafarandulesco y qué sé yo, me pasa por el costado. Bueno, muy bien, muy bien. Por la derecha, quiero creer. Sí, por cualquiera de los dos. La verdad que veo poca televisión, muy poca televisión, así que no... La verdad que no sé tampoco si son justos, son injustos, porque como no miro los programas, no tengo ni idea. De la radio tengo un poco más de noción. Cuando se hacen la entrega de los premios de la radio, ahí me enojo, miro la pantalla, digo, ¿por qué a este y no a tal otro? ¿Por qué este no está nominado? Pero con la tele, la verdad que... Me da lo mismo, que gane el más mejor. No te perdés de nada. Tenemos una comunicación con Juan Carlos Pallarols. Él es orfebre de renombre internacional. Es uno de los más importantes orfebres de nuestra gran patria. El más grosso del país. Y bueno, ¿cómo lo vendió? Sí, exacto, sin duda alguna. Sin duda. Juan Carlos, buen día. Rocío Alterley te saluda. Buen día, Rocío. Buen día. Acá estoy. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Gracias por lo de grosso. No, pero por favor, el más grande. Mi nombre es Santiago, de Revista Martia, y la verdad es que lo admiro muchísimo. Así que es un honor estar hablando con usted. Bueno, no, yo soy un obrero de mi laburo, soy un artesano. La única virtud que tengo es que me lo tomé en serio. Pero yo sé que ustedes también se lo toman en serio. Y afortunadamente en el país hay millones de personas que se toman el país en serio. Bueno, Juan Carlos, sí, sin duda alguna, por suerte, sí, habiendo gente que se toma el país en serio. A veces se hace famoso, o más famoso, el que no hace ningún mérito, pero bueno, es otro tema. Es más, enganchó esa parte de los Martín Fierro, creo, así claro, que... Claro, claro. Bueno, Juan Carlos, sobre... Yo te puedo hacer todo lo que quieras, Martín Fierro. Y más bonitos también. Sí, lo hacemos más lindo, con ropa de, qué sé yo, de todas las provincias. Ah, mire, qué lindo que sería. Mire, es una gran idea. Qué hermoso, qué inclusivo, qué diverso. Escuche la gente de Aptra, escuche. Acá hay un artista que puede hacer un Martín Fierro realmente federal, ¿eh? Mirá, yo del Martín Fierro, ya que estamos en el tema, te digo que entre algunos colegas he visto hacer varias reproducciones. O sea, no sé si todos los que se ven son originales. Ajá. Ajá, ajá. Y ahí ya la cortamos. Sí, sí, sí. Ya vamos comprendiendo por a dónde va. A buen oyente, pocas palabras. Juan Carlos, te queríamos preguntar sobre el sable corvo de San Martín. En estos días van a estar haciendo un acto muy simbólico con respecto a esto. Y queríamos... Teníamos una duda así como muy fuerte con respecto a qué significado tiene este sable corvo, además de que es de San Martín, obviamente. Bueno, mirá, es una pieza importantísima para los argentinos. A mí todavía me tiemblan las piernas, ¿viste? Son de esos orgullos que pocas veces tuve, es decir, estoy con tal objeto, parte de la historia religiosa, histórica. Me llama la atención que me han llamado hasta ahora muchísimo más del exterior, sí, porque se han enterado del movimiento este del sable de San Martín. Ayer hice para Alemania, para Brasil, para Holanda, para Inglaterra, pero para un montón de países estuve haciendo notas comentando esto, lo que va a pasar el día sábado. Sí. Pero bueno, para mí es un orgullo inmenso. No fue una réplica común y corriente, porque ahí yo tengo que despojarme de toda mi vanidad y de toda mi soberbia, de decir, soy el artista que lo hizo. Yo, para empezar, no me considero artista, no sé qué es un artista. Sé que es un artesano. Y lo que tuve que hacer es imprimir cada segundo de la historia de ese sable, que por otro lado yo contaba con personal de granaderos, que hasta se han quedado de guardia en mi casa durante las noches que yo tuve el sable, y entre ellos un historiador me iba diciendo, este golpe fue acá, porque ellos tienen registros de los escritos históricos, de los estudios que han hecho durante tantos años. Entonces sé que, por ejemplo, un golpe está ocasionado por la caída del caballo en la batalla de San Lorenzo, y entonces yo tenía que respetar eso, no hacerlo derechito. Claro. Entonces por eso se llama que esto es un calco, no es una escultura, digamos. Y Juan Carlos, ¿cuál crees que es el significado que tiene que ahora hagan esto y para la Semana de Mayo? Bueno, la historia, vos sabés, yo no tengo nada que ver con eso. Sí. El sable este fue robado dos veces, estuvo perdido durante un año, y por un decreto de Onganía, creo, en el año 60 y algo, 60, lo depositaron en los granaderos y estuvo cuidado por ellos hasta ahora. Sí. El lugar es el Museo Histórico Nacional. Yo espero que el museo tenga toda la seguridad que en otro momento no tuvo. Sin duda. Sé que lo han restaurado, sé que han restaurado el Parque Lezama. El lugar debería ser o el Mausoleo de San Martín o el Museo Histórico Nacional. Pero bueno, es bueno que se ocupen del sable, de toda su historia, y bueno, que de aquí en más todos los argentinos, pues a veces echamos la culpa o decimos, criticamos cosas como los que no van nunca a la reunión de consorcio, ¿viste? Después se quejan que no anda el ascensor o no sé, a mí me cupo en este caso el hacer esto y estoy que no entro en mí mismo de orgullo. He llorado mirando el sable y ahora me piden que el calco el sábado en la mañana sea yo con alguna autoridad, no sé quién será, para depositarlo en el templete que hay en el cuerpo de granadero. Qué emocionante, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo. Maestro, yo pensaba que todavía no pudimos verlo, y además usted es un hombre que conoce muchísimo de metales y todo. ¿Qué le dice ese sable cuando usted lo ve? ¿Qué marcas tiene? ¿Qué podemos saber de San Martín a través de la pieza? Bueno, que San Martín no era un improvisado, tenía el mejor sable de la época, él lo compró en un anticuario en Londres, pero revisando la historia de los demás países, casi todos los comandantes o generales de la época, incluido Napoleón, tenían un sable igual. Uh-huh. Eso es un sable de origen oriental, le llaman Samshir. Es de una aleación de acero al carbono del 4%, cosa que hoy no se puede reproducir. El único inconveniente que tenemos para hacerlo es que esa aleación hoy no se hace en ninguna parte del mundo. Es más, leí que en Estados Unidos intentaron una empresa metalúrgica copiar esa aleación al 4% y no han logrado llegar al 2% de carbono. Y después de 8 o 10 veces de intentar hacer esa liga, abandonar el proyecto porque les resultaba imposible o casi imposible. Eso, dos preguntas sobre eso. ¿Eso de qué nos habla? ¿De la dureza de la hoja? De la calidad de la hoja. De porque una hoja que es muy dura, uh-huh, se parte muy fácil. Uh-huh. Una hoja que es muy blanda se dobla o pierde. Esta hoja tiene esa virtud, que tiene la dureza necesaria para aguantar cualquier tipo de golpe, cruce con otra arma, con una lanza. No se desafila fácilmente. Sí se afila fácilmente, acepta el filo, el paso de la piedra, y tiene toda la flexión necesaria para resistir cualquier golpe. Por eso dicen que el sable tiene lo que se llama el gavilán, o la empuñadura, la defensa, que se cayó el caballo encima, lo torció, pero no lo partió. Eso es uno de los detalles que se ven en el sable. El sable de San Martín se dobla, pero no se parte. Eso, ahí de ahí habrán robado para hacer algún qué bueno. ¿Y qué otros materiales componen el sable? No, el sable es la hoja de acero, la empuñadura es, la vaina es de madera, forrada una parte en un cuero muy especial, muy finito, como el que se usaba para encuadernar los libros de gran calidad en otra época, y el resto del metal es cobre, que tiene un baño de oro, y que, bueno, lo que nos dio mucho trabajo es también hacer el baño de ese baño de oro, desgastarlo para que quede igual que el original. Juan Carlos, a la hora de llevar adelante, te saco el tema San Martín, perdóname, a la hora de llevar adelante la realización de un bastón de mando, ¿cómo te posicionás? También tuviste la oportunidad de realizar cáliz papales. También. Mirá, cu- cuando me toca hacer esas cosas, que es lo que yo siempre me pregunto, digo, ¿por qué a mí me toca esto? Es decir, pues algo que... Porque es el mejor, maestro, por no, eso. No, no, porque el bastón no lo hago yo, el bastón lo hace el pueblo, porque el bastón es del pueblo. Y si sigo haciéndolo, viste, a pesar de que ya tengo unos cuantos años y salgo a la calle y me mando una cantidad increíble de kilómetros, es porque, para que el pueblo tome conciencia, que el bastón es de él, es del pueblo, no es del presidente. Al presidente se lo prestamos, claro, para que tenga conciencia real y palpable de que está manejando el poder que le da el pueblo y que se acuerde que tiene que responderle al pueblo. Sí. Lo mismo que el cáliz, yo el cáliz no se lo hago al Papa, el cáliz sé que lo va a usar Francisco, el que hice para él, o los que hice para Benedicto, para Juan Pablo, para Juan 23, para Pablo VI, pero el cáliz es para el Santísimo Sacramento, es para ese Dios que los católicos adoran, y lo hago con el respeto ese. Yo hice un cáliz chiquitito para un sacerdote que estaba preso y no podía celebrar misa, y entonces le hice un cáliz muy chiquitito, y él me agradece ese cáliz y me pone: en su huequito brillante cabe la creación entera. Qué maravilla, qué emocionante. Me estaba emocionando que como contaba lo del cáliz chiquitito, pero la respuesta del cura me emocionó mucho más. Claro, y yo me lo creo. Sí, claro, ¿cómo no se lo va a creer? Tiene... Entonces, imagínate el valor que yo le doy a eso, o a un bastón. Claro. Viste, cuando yo me ha tocado, por ejemplo, un día trabajar en la iglesia de Itatí, en Corrientes, y ya como a las 6 de la tarde me dice, hay una gente que avisó, no sé cómo, por telégrafo, por teléfono, que están viniendo a ver si lo podemos esperar, y yo me quedé esperando como a las 7:30, 8, menos mal que era verano, todavía estaba no tan oscuro, y venían en un carrito 6 personas que se caían del carrito, de chiquito que era, y querían tocar y besar el bastón y dar un golpecito. Qué lindo, qué emocionante. Maestro, le hago una pregunta completamente distinta. Una curiosidad, ¿cómo trabaja Pallarol? Por ejemplo, en el taller de Pallarol, ¿se toma mate, se toma té, no se toma nada porque es un lugar sagrado? Se toma mate varias veces por día, se escucha buena música de todo tipo. Hay un clima que todo el mundo dice que cuando entra acá es como un clima de paz, de santidad, de no sé. Es un lugar muy agradable. Pero yo creo que el ingrediente más grande que ponemos aquí es la dosis ilimitada de amor para cada tarea, que es la única manera de que salga bien. Seguro. El amor vence al odio, claro. Si le pusiéramos amor a todo, si nos abrazáramos y si nos besáramos más, si fuéramos más conscientes de las necesidades de los demás, sería todo mucho más fácil. Sí, sin duda. Y más hermoso. Y más hermoso. Por mi parte, yo estoy más que satisfecho de haber conversado con usted este ratito. Y los granaderos ahí, ¿cómo es? Porque debe ser raro también, ¿no? Estar trabajando en presencia de... Porque si bien son granaderos, no dejan de ser militares, ¿no? ¿Cómo fue no, la estaban, relación? Ellos estaban... No, el capitán estaba con su ropa. No, ellos me dijeron que no podían abandonar en ningún momento, y yo dije, yo tampoco aceptaría que ustedes lo dejen acá a mi custodia, porque es una responsabilidad tan importante, y viendo las cosas que pasan en el mundo, sería muy fácil cambiar una cacha, cambiar un pedazo de la vaina, o y ya el sable no sería el mismo. No, claro, y además, incluso por la seguridad de que nadie intente hacer nada raro con el taller, ni nada, sabiendo que está el sable ahí también. Pero vos sabés, mira, te voy a contar algo que no sé si hago mal en contarlo, pero en un momento, y era bastante tarde, estaba un granadero mirando el sable, y de repente lo vi que le caían lágrimas. Y entonces le pregunté qué le pasaba, y me dice, me estoy despidiendo. Wow. Son los granaderos de San Martín, no caben dudas que hay gente que está ahí por vocación. Sin duda. Juan Carlos, increíble la nota que nos diste, muchísimas gracias, muy emocionante, estamos acá como al borde de las lágrimas. No te aflijas, yo también. me imagino que con vos es muchísimo más fuerte. Pero con una ansiedad además por ir a verlo ya ese sable, que bueno, que crece cada vez que tenemos noticias de su trabajo. Bueno, muchas gracias, pueden venir cuando quieran a conocer el museo. Así es, estaremos allí sin duda. Gracias Juan Carlos, que tengas muy buen día. Buen día, buen día. Hasta luego. Hablábamos con Juan Carlos Pallarols, un orfebre de renombre, pero increíble. No nos queda otra. Más que un medio, un cuartito. Viernes, sábado y domingo, y lunes, donde va a haber música en la plaza, pero también van a haber otras cosas. Va a estar el campo en la ciudad, en la Avenida de Mayo, va a estar el campo con sus productos, inclusive hasta con animales. En la Diagonal Norte, por ejemplo, van a haber dos aviones, por ejemplo, para que la gente los pueda ver, uno de ellos que combatió en Malvinas. Van a estar unos ferrocarriles de esta última generación y van a ver, van a estar exponiendo los que ganaron el premio Innovación en ciencia, tecnología, industria, y en la Diagonal del Sur van a haber 500 productores de todo el interior y del campo con sus productos para que la gente lo pueda ver. Son paseos que la gente va a poder disfrutar enormemente, mientras en la plaza desde las 19 horas el viernes hasta las 11:30 y el sábado, domingo y lunes desde las 16 hasta las 11:30 la música argentina en todas sus formas. Una fiesta como nos merecemos, ¿no? Una fiesta emotiva, una Argentina que ha cumplido con algo muy hermoso, un sueño muy hermoso, que fue el de Néstor Kirchner, que nos propuso Néstor Kirchner, que lleva adelante Cristina, que es la recuperación de tantos valores, pero sobre todo de la industria nacional, de la ciencia, la tecnología, de la cultura. Esta Argentina que soñamos durante tanto tiempo. Escuchábamos allí a la ministra de Cultura de nuestro país, Teresa Parodi. Es importante resaltar cómo nos venden esta semana de mayo que se viene, que no es una semana de mayo acá. Aprenda, señora, que lee Clarín. Aprenda, señor, que BTN. No es semana de mayo acá, es una semana de mayo para todos. Así que si usted cree que va a ir a la plaza y le van a decir que vote al kirchnerismo, eso no es lo que va a pasar. Es un festejo popular y me parece muy importante que todos nos acerquemos. No, sí, además pasan cosas increíbles. Pues, ayer en el laburo, yo, por supuesto, antes de entrar, me pongo mi escarapela, porque estamos en la semana de mayo, y entro al laburo y un muchacho de la planta baja me dice, ¿qué sos, kirchnerista que usás escarapela? Y yo ya, esto ya es el colmo. Eso es lo que logran estos muchachos de Clarín, la semana de mayo acá. No soy, o sí soy kirchnerista, pero la escarapela no la uso por eso, la uso porque es la semana de mayo. Pero bueno, semana de mayo acá. Qué lindo que va a ser, ¿no? Va a cerrar el día lunes Bersuit, pero antes, el sábado, el domingo y el lunes, la plaza se va a llenar de música, se va a llenar de arte, se va a llenar de gente. No podemos faltar ahí. Yo recuerdo sobre todas las cosas del Bicentenario a Cristina y a los dirigentes, a los primeros mandatarios de los países de la Patria Grande caminando por la calle. Eso demuestra el corazón de pueblo que tienen. Y además, no solo eso, no estaban rodeados por ningún tipo de seguridad. Seguramente la seguridad estaba en otros lados, pero ellos caminaron con total libertad por la calle. Los pudimos saludar, tocarles la mano, etcétera. Muy, muy simbólico. Todavía Néstor estaba entre nosotros. También eso es muy fuerte, es importante recordarlo. Quizá por eso estaba entre nosotros, para vivir un momento histórico como ese. Hubo ciertos actos importantes en cuanto a la música. Muchísima representación a la hora de cantar el himno. Había muchísimos músicos arriba del escenario ubicado en la 9 de julio, allí en el obelisco. Y esperemos no va a ser tan grande como en el 2010, claramente, pero sí va a ser una fiesta, es importante asistir, no hay que perderse estas cosas. Además, es gratis, eso es lo más importante de todo, que lo único que gastas es en llegar al lugar, después ya está. Ya estás ahí, podés ver las bandas que quieras, podés estar el tiempo que quieras, y está esto que dice Santiago, que podés comer chori coca.

Yo te hablo bien, pero me revienta la gente que se sienta en la reposera y espera que lo sirvan. Tomá y no jodas más, cacho. Pero esto es una porquería. Está lleno de arena. ¿Y qué carajo querés que tenga si estamos en el medio de la playa y encima en Necochea sopla un viento de la puta madre que los parió? Lo podrías haber envuelto, ¿eh? Ni siquiera pensás en tus hijos. Mira, cacho, apenas volvamos a Buenos Aires vamos a tener que hablar seriamente. Polémica en el mar. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío. Diez y 52 de esta mañana, saludamos a uno de nuestros oyentes que por Twitter me escribe a @semimorocha, nos dicen, nos estamos escuchando desde la radio portátil y nos desea muchísimos éxitos. Él es Rubén Gustavo Santucci, un saludo muy fuerte para él. Y les comento a todos los que quieran comunicarse con nosotros que lo pueden hacer al 4861-1189, también a Martia Revista en Facebook y @revistamartia en Twitter. Bueno, de hecho, le mandamos un saludo grande a Turulandia, @landiaturu, que nos dice Revista Martia, el chori se come con birra y chimichurri, haciendo alusión a los festejos del 25 de mayo, que habrá próximamente. Y Esbaglia nos vuelve a escribir, nos dice, muy interesante, se impone entrevista de Revista Martia, gráfica o audiovisual. Supongo que referirá a la entrevista a Pallarols que hacíamos hace un ratito, que sí, sin duda, ya Silvana, vos que la ves más seguido que yo. Silvana vino en el día de ayer y me dijo que me extraño. Un abrazo muy grande para ella. Es una genia, Silvana es una genia. Es la compañera que se encarga de las entrevistas a los artistas. Él tiene su sección El Taller de los Artistas en la revista y todos los miércoles hace su columna aquí en Arte no y Compromiso, es su nombre. Y les comento con respecto a la revista Amartya, la última que sacamos, Héroe de Barro. Allí Silvana le hizo una nota a quien la acompaña en la columna radial, a Rubén Borré, para que nos muestre de su taller. Hay una entrevista muy interesante sobre él para quienes escuchan el programa y dicen, ¿quién acompaña a Silvana? Bueno, pueden encontrar la nota en nuestra nueva revista que está en los puestos de diarios de los subtes, está aquí en Pueyrredón 19 y vamos a seguir hasta las 11, falta muy poquito, pero les comento que en el día de ayer un comentario bastante, perdón por la palabra, pero bastante choto de parte de @Arruabarena con respecto a la posición que tomó River sobre la sanción de Boca. Vamos a escucharlo. La sanción o el fallo de la Conmebol, injusto, porque tengo valores en los cuales creo y para mí los partidos se empiezan y se terminan dentro de la cancha. Se ganan y se pierden dentro de la cancha. Me llamó la atención la actitud de River de ir el día posterior a reclamar los puntos en el escritorio. El partido se tendría que haber jugado después de 24, 48, 72, una semana después que los jugadores de River se hubiesen recuperado de las agresiones que habían sufrido. Pero el partido se tenía que haber jugado. Mis valores son esos, de terminar un partido dentro de la cancha, jugando, ganando, perdiendo, pero dentro de la cancha. Y pensé que River tenía esos valores, pero me he confundido. Después sí me veo ofuscado en esa imagen con Donofrio, porque estamos con el cuarteto arbitral, creo que estaba el de la Conmebol, el señor de la Conmebol, y veo que viene el presidente de River, giro la cabeza y venían 5, 10, no sé cuántos dirigentes. Él sabe lo que dijo. Yo sé lo que dijo y queda ahí. Es la primera vez que veo que un presidente de un club se acerca a la mitad de la cancha. Querían que dos equipos entrasen a una manga y con proyectiles, porque estaban arrojando botellas. Entonces decidí yo que mis jugadores no fuesen. Y fui yo adelante. ¿Por qué? Porque si pasa que un proyectil de eso o una botella de esa le pega en un ojo a un jugador, o en la cabeza, o sufre el jugador una lesión más grave, nadie se hace cargo. Todos se lavan la mano. Dirigentes, entrenadores, policía, Conmebol, todos se lavan la mano. Y no es la función de mis jugadores velar por la seguridad de los jugadores, de River, en este caso. Creo que hay gente capacitada, profesional, dentro de la cancha, que cobra y que tiene que velar por la seguridad de esos jugadores. Por ese motivo decidí que mis jugadores se quedasen donde estaban y yo acompañar a River. Y hemos quedado afuera de la Copa Libertadores en un tema extradeportivo y no deportivo. Y eso es lo que más me duele y que le duele al grupo. Y lo más lógico sería que el partido, el superclásico del 9 de junio se suspendiese. Y es un poquito de sensatez de todos. Allí escuchábamos al director técnico de Boca, Rodolfo Arruabarena. A mí me parece que más allá de que el partido se gane adentro de la cancha, eso se sabe, pero no dejaron que se juegue el partido, y me parece que si no lo sancionaban y si no se cancelaba ese segundo tiempo que no se pudo jugar, definitivamente esto podría haber vuelto a pasar. Porque si no, siempre se hacen las cosas y nunca hay consecuencias al respecto. Pero también, Santiago, me parece que cuando mostraban a este panadero como el culpable de tirar el gas pimienta, siguen desligando la culpabilidad de los demás. Porque la seguridad de la cancha no estuvo allí para resolver el tema. La seguridad que tendría que haber puesto la policía tampoco estuvo allí. Porque si no, no podría haber sucedido tranquilamente. No, mira, yo la verdad es que de fútbol entiendo poco y nada, pero hay algunas cosas que saltan a la vista. Desde las deficiencias enormes en materia de seguridad dentro del estadio, tales como una manga del equipo visitante pegada a un alambrado al que hay acceso con pasar la mano, hasta la gente de seguridad mirando lo que estaba pasando y sin actuar, o lo que sea. Pero me parece muy... muy cínico lo del Vasco diciendo esto cuando dice, bueno, el partido se tendría que haber jugado, esperar a que los jugadores se repongan, pero después, cuando es el caso de los jugadores de Boca, no exponerlos a la situación de los botellazos y que se... Bueno, hay una distinta vara, porque no, ni los de Boca deberían estar expuestos a los botellazos, ni los de River, ni nadie debería estar expuesto a que le tiren gas pimienta o lo que fuere antes de entrar a jugar. Y después yo no entiendo, hay una cuestión que me parece que tiene que ver más con la solidaridad gremial, más que con que está más allá de un Boca River, de un superclásico, de la rivalidad, de la cultura, del folclore, que tiene que ver con una cuestión gremial. Yo creo que en cualquier trabajo, si hay una situación de emergencia laboral donde agreden a los trabajadores, en cualquier trabajo, el rol de un sindicato, el rol de un gremio, el rol de los delegados, el rol de los representantes, de los referentes, es justamente el de parar la pelota, y buscar la solución, no el de ver cómo seguimos trabajando, sino el de ver cómo resolvemos el problema. Esto es muy, muy parecido a la situación de un accidente de trabajo, lo que fuera, respecto de cómo, creo yo, debiera haber sido tomado desde adentro de la cancha. Me hubiera gustado ver a la gente de futbolistas agremiados parando la situación y diciendo, esta decisión no es de la Conmebol, si sigue o no sigue el partido, acá lo decidimos los jugadores, este partido no sigue porque no estamos dispuestos a seguir naturalizando que se agreda a la gente, y total, esperamos que se nos pase el dolor y después seguimos. Me parece que era necesaria una actitud más fuerte del lado de los jugadores, y por eso estas actitudes del Vasco Arruabarena o de Orión, la gente aplaudiendo a una hinchada que ya eran los 200, 300 últimos tipos que quedaban, tirando botellas y gritándole gallina a un equipo que estaba gaseado. Yo no, la verdad que me parece falto de compañerismo, de seguramente hay un montón de cosas más que uno no sabe ahí adentro de otras internas y qué sé yo qué cuánto, pero tiene un valor simbólico muy fuerte desde lo gremial eso, ¿no? Muestra una división entre los trabajadores que a mí me preocupa más que el aspecto deportivo. Clarísimo, Santiago, muchísimas gracias por estar aquí haciendo No Nos Queda Otra conmigo hasta las 11. Santiago Moradián, muchas gracias. Gracias a vos, Rocío, un placer y espero el martes ansioso. Buenísimo. Pablo Díez estuvo en la producción, Manos Mágicas Mavi, aunque en la operación técnica. No lo creas. Quedó para ella, ya está, no te va a salir nunca más. Pone uno para mí cuando digo, mi nombre es Rocío Alterley y estaré aquí de lunes a viernes haciendo No Nos Queda Otra de 9 a 11 en Radio Rebelde. Y a vos te comento que puedes entrar a amartia.com.ar, donde puedes encontrar todo lo que ya hicimos y muchísimas notas muy interesantes que realizamos para nuestra queridísima revista. Hasta mañana.